Hace algunas semanas estuvimos haciendo asambleas entre las y los docentes de la Escuela de Danzas Clásicas y una de las propuestas que estamos intentando llevar adelante es hacer un cronograma continuo, día tras día, en donde podamos hacer clases públicas, ya sea en el horario de la tarde, en la puerta de la escuela, en 54 entre 7 y 8, o en el horario de la mañana ir directamente a la Torre 1, hasta las 2 de la tarde, sería en la franja horaria de las 8 a las 2 de la tarde. Bien, y en estas clases públicas, ¿qué es lo que están pidiendo? Que seguramente y lamentablemente es lo mismo que el año pasado. Sí, seguimos pidiendo por un edificio digno, por un edificio que contemple las necesidades de la institución, de las tres carreras que convergen en la escuela. Este año estamos con dificultades aún más pronunciadas, digamos, porque nos han sacado varias extensiones áulicas. Una de ellas es el Teatro Argentino. En el Teatro Argentino, inicialmente, para tener en cuenta, eran salones muy grandes donde se podía trabajar. Cuando te tocaba en el Teatro Argentino era todo un privilegio poder trabajar en esos salones, porque sería como el salón ideal que una clase de danza merecería, digamos. Claro. Y bueno, esa extensión áulica fue una de las primeras que recortaron este año, quitando un montón de franja horaria, tanto en la mañana como en el horario vespertino de la noche. Y bueno, entonces la situación es un poco más grave porque, por ejemplo, este año una de las propuestas de la dirección, porque ya no saben cómo malabarear con esta situación, es hacer clases rotativas. Entonces, por ejemplo, en mi caso a mí me pasa como profesora también, que doy clases cada 15 días. Un lunes me toca a mí, el lunes siguiente le toca el otro curso de otro año, de otra carrera puede ser, pero todo en pos de que entremos en el salón y de que podamos tener un espacio que nos contenga para poder desarrollar la actividad académica. Clavelina, ¿la escuela depende de quién? ¿Del gobierno provincial, del gobierno municipal, de los dos? No, del gobierno provincial, de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. Bien, y entró en toda esta oleada de recorte y se quedaron sin más espacios. Exacto, sí, sumado al contexto general que tenemos hoy en la lucha de docentes, ¿no? Como que, bueno, eso no es menor. De hecho, la semana pasada, el 11 de abril, hicimos en la puerta de la institución un abrazo a la Escuela de Danzas Clásicas, un poco también enmarcados en esto, en el apoyo general de la lucha de los docentes y del apoyo a la educación pública. Claro, es, Clavelina, es llamativo lo que contás de que el mismo gobierno con esta reducción de espacios propone reducir la carga horaria de un montón de clases, por esto que vos decís que se hace cada 15 días, cuando critican los paros porque reducen la carga horaria y ellos mismos son los que están haciendo lo mismo en la escuela de danzas. Sí. Es un ninguneo impresionante. Es como que pasan los años y cada vez hay menos escucha, menos diálogo, te piden burocratización con respecto a los reclamos, a la hora de, bueno, poder historizar todo el proceso de lucha, que podamos llevarlo por escrito, llevar carpetas, llevar fotos, llevar las cartas donde nosotros solicitamos, que estamos pidiendo un espacio donde podamos confluenciar, porque también hay una idea que podamos armar una escuela, o sea, que el gobierno pueda montar una escuela donde se pueda abarcar también la carrera y la institución, digamos, de la Escuela de Danzas Tradicionales y de la Escuela de Teatro, que serían los tres institutos terciarios de artística superior. Que era una idea vieja, digamos, de hace unos 10 años, entonces, bueno, también asomamos un poco esa idea. Es todas vías de desgaste absoluto, donde una sigue, no una, sino todo un colectivo, tanto de docentes como de alumnos, de estudiantes, para que después no haya ningún tipo de respuesta, para volver a las mismas situaciones en donde interiormente dentro de la institución vamos acomodándonos con parches y vamos, lo más decadente de todo es que estamos desarrollando las actividades académicas en espacios absolutamente chicos reducidos con los pisos que se levantan, con los techos que se caen. O sea, las situaciones son cada vez más precarias. Claro, les como piden, en todas las escuelas. Es como que les piden a ustedes un seguimiento que muy fácil podrían corroborar si se acercaran a los espacios donde tienen que dar clases para ver en qué estado están. Y respecto al Teatro Argentino, ¿les dieron algún argumento de por qué quitaron esa sede o simplemente una muestra más de ninguneo a la formación artística? El Teatro Argentino, hay un rumor que yo creo que está a punto de validarse, esperemos que no, pero de que se privatice absolutamente. Ay, no, sería tremendo. Hace poco lo tenemos. Sí, hace poco lo tenemos y, digamos, pertenece a Nación el Teatro Argentino. O sea, que ya estamos hablando como de jurisdicciones distintas, pero bueno, igualmente es como el rumor que se viene corriendo. Y bueno, por eso han acortado un montón los sueldos de trabajadores de ahí adentro. Dicen que la actividad administrativa, cada vez son menos trabajadores y trabajadoras, como que se va reduciendo. Y un poco es como la política que vienen aplicando, ¿no? Reducir, reducir, reducir hasta quedar los pocos y bueno, hasta que se haga una cosa distinta, ¿no? Desgastar completamente. Sí, el año pasado hablábamos con trabajadores y trabajadoras del Teatro Argentino que comentaban esta situación y también conversábamos con ustedes, con las diferentes semaforeadas, las movilizaciones que realizaban a la torre aquí en la ciudad de La Plata. ¿Fueron promesas y fueron simplemente desgaste o en algo avanzaron o en algo cumplieron? Digamos, por parte de ellos no avanzan ni cumplen el... Sí ayuda, es obviamente empoderar las internas dentro de la institución, con cronograma, con hacer actividades callejeras, con visibilidad en la calle, bueno, Clavelina, sabes que te estamos perdiendo, no sé si podrás ir al lugar donde comenzamos la comunicación, que ahí se escuchaba perfecto, justo esta última parte no se escuchó, no sé si nos puedes repetir. A ver, ¿ahí se escucha? Sí, ahí sí. Bien. No, les decía que eso, que en lo que ganamos, digamos, es en la organización interna a la hora de, bueno, de poder planificar cronogramas en unidad. Y también en la visibilidad para afuera, para la gente y para que sepa que existe una escuela de danzas. Otra de las problemáticas que venimos analizando internamente y que es delicado para poder estudiar y para poder también transmitirlo, pero me parece importante aprovechar este espacio, es que este año se redujo bastante la matrícula de los estudiantes, no solo en la institución de la Escuela de Danzas Clásicas, sino también en tradicionales, un poco en teatro también. Y esto, bueno, venimos analizando que tiene que ver con la coyuntura general, con la falta de dinero que tiene la gente en general, con la falta de perspectiva en poder apostar de estudiar en una escuela terciaria, cuando, por ejemplo, la carrera de danza contemporánea son 7 años de estudio y les parece un abismo de tiempo, y apostar 7 años para que después termines con un título que te cuesta muchísimos años tener trabajo. Claro. Es como apuesta menos productiva en los términos que uno podría pensar. Claro, es como seguir como eso, minimizando al máximo, digamos, la visión artística, o la visión o el trabajo artístico, o la dignidad del trabajo o de las trabajadoras como en relación al arte, ¿no? Y en este sentido, la Ley Nacional de Danza, ¿qué marco positivo pondría para el desarrollo de esto de la danza? ¿O en qué mejoraría el contexto? ¿Qué es lo que que promueve? Sí, lo que promueve es eso, es como el fomentar, promocionar, apoyar, digamos, a toda la danza en general y también a lo que sería como danza no oficial. Eso es muy interesante porque hoy por hoy todo lo que es teatro y danza independiente tiene como mucha implicancia en La Plata y en Buenos Aires también. Entonces, bueno, un poco lo que promueve, lo que busca es eso, poder apoyar con recursos y con una ley oficial que ampare ciertos, ciertos reglamentos como más oficiales que puedan amparar también como trabajo al trabajo independiente, digamos. Claro, una especie de marco de contención, al menos, en donde ampararse ante esta situación. Claro. Como financiamiento también, y bueno, lo que pasa que, digamos, es algo muy relegado siempre la danza en general, entonces por eso es también la construcción de espacios independientes por fuera, porque como no hay espacios oficiales que contengan, y lo que hay también son muchos espacios privados, bueno, vos te recibís, haces tu propia escuela, y después trabajás vos sola para tu propia familia, digamos, bien mente capitalista, ¿no? Pero como con esa línea de laburo, digamos. Entonces, surge la necesidad de poder generar cuestiones más colectivas que generen más un impacto a nivel social, que es un poco el propósito del arte, ¿no? De lo que busca la creación artística. Clavelina, nos repetís la actividad que van a estar realizando en La Torre, aquí en la ciudad de La Plata. En La Torre están ahora desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Va a haber de 10 a 2 de la tarde un grupo de expresión corporal de profesorado 2 con la profesora Luz Hidalgo. Y a partir de las 12 voy a estar con mi grupo de práctica docente 4 de la carrera de danza contemporánea. Vamos a estar de 12 a 2 de la tarde, también en la Torre 1. Y bueno, también llamamos a la profesora encargada de medios audiovisuales, así que la actividad va a estar filmada, esperamos después poder transmitirla y poder viralizarlo un poco para que se pueda seguir expandiendo un poco más estas medidas de lucha. Y bueno, vamos a estar ahí con la bandera y tratando esto, de abrir un poco más hacia la calle lo que está sucediendo muy hacia adentro y que por ahí mucha gente no está al alcance.